¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí continuamos en la programación de Radio Crash en el 105 de la FM, la Radio Libre Independiente de Gijón. Ya sabes, desde ahora mismo y hasta la 1:30 de la madrugada, en las próximas 2 horas vas a poder escuchar algo de la mejor música de los años 60 y 70. La primera parte del programa la voy a dedicar a algo que alguna vez me habéis pedido: poner temas de Eric Clapton con todas las formaciones que ha tenido, pero en directo. Esto más o menos nos va a ocupar la primera parte del programa. Vamos a escuchar a los Yardbirds, vamos a escuchar a Blind Faith, a Cream, etc, etc, etc. Eso será la primera parte del programa, repito, y después seguiremos disfrutando de la mejor música de los años 60 y 70. Recuerda, Radio Crash, 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón. Radio Crash y Moi de la Cantina contigo todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada, y esa redifusión que se hace todos los sábados desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y como no, ese fuerte abrazo, ese saludo a toda la gente que a estas horas tardías está sintonizando esta emisora. Oh, Bueno, pues hemos empezado con el primer tema de Eric Clapton, con todas sus formaciones en directo sobre el escenario. Cronológicamente, pues estamos con los Yardbirds, ya sabéis, esta formación exitosa de Rhythm and Blues, donde Eric Clapton empezase a dar sus primeros pasos y empezase a hacerse un nombre en el mundo de la música. Esta actuación es junto con el bluesman Sonny Boy Williamson II, más conocido también como Rice Miller, ya que también había otro Sonny Boy Williamson, aunque el famoso armonicista y compositor es este Sonny Boy Williamson II. Estas grabaciones fueron hechas en el año 1963 en el Crab Daddy Club y no se publicaron hasta unos años después, hasta casi el año 1966. Pues aquí teníamos a estos Yardbirds haciendo de banda de acompañamiento de esta gran leyenda del blues. Comentaba Clapton en su biografía que había sido como una gran experiencia, que claro, reconocían que iban un poquitín impresionados, por no decir acojonados, y que él no se le ocurrió otra cosa que preguntarle al bueno de Sonny, la primera vez que lo vio, que si él realmente era el segundo Sonny Boy Williamson o era el primero. Más o menos viene a decir que no le quedaron piernas para correr, porque parece ser que la contestación o las maneras que puso Sonny, pues no, ya le hicieron ver que esa pregunta sobraba. Pero bueno, el disco está bastante bien. Hay varias ediciones. Esta que os he traído tiene 9 canciones. Yo de este mismo trabajo tengo 3 LPs. Tengo el que se publicó más o menos oficial, con la portada donde salen ellos tocando y una foto por ahí, un fotomontaje de Sonny Boy Williamson. Y luego he traído una edición que es un dibujo bastante chulo. Y luego tengo otra también, otra edición americana. Pero bueno, desde luego, al hablar de los Yardbirds y discos en directos, sin duda a todo el mundo le viene a la cabeza este grabado con Sonny Boy Williamson, aunque también los Yardbirds ya habían grabado otro disco en directo. Pues venga, después de este Pontiac Blues, pues vamos a seguir con otro tema de Sonny Boy Williamson. Todos los temas de él son los que tocan, ¿eh? Son todos temas de él, no hay versiones de otros intérpretes. Y después de este Pontiac Blues, repito, pues venga, vamos a disfrutar de este Take It Easy, Baby. Repito, Sonny Boy Williamson con los Yardbirds. Bad might happen to you. get your breakfast, and I'll bring it to your bed. Little girl, I'll brush your teeth, comb and comb your hair. Take it easy, baby, and I might can't get along with you. Wow, I'm so bad, darling. Something bad might happen to you. Bueno, no creo que haga falta comentar que si Sonny Boy era el cantante y el armonicista en todos los temas, el armonicista y el cantante de los Yardbirds, Keith Relf, pues estaba haciendo pues otras cosas ahí en el escenario, segunda guitarra, acompañamiento, pandereta, yo qué sé, menos cantar y tocar la armónica, pues cualquier cosa, porque claro, al hablar de Sonny Boy Williamson, estamos hablando de uno de los grandes de la armónica, tal vez junto con, no sé, Little Walter, Junior Wells y toda esa gente, ¿no? Pues venga, vamos a continuar. Seguimos. Segunda formación importante en la carrera de Clapton. Hemos dejado a los Yardbirds, John Mayall, que siempre fue muy listo y ha tenido buen ojo para ver dónde había buenos guitarristas, pues cogió a mano lenta a Clapton, ya lo sabéis, para su formación, donde se grabó algunos de los... Sí, algunos... Bueno, algunos no miento. Donde con Clapton grabó sobre todo un disco, que es el de John Mayall with Bluesbreakers Eric Clapton, ¿no? Vale. Pero vamos a escucharlo en directo, pero he traído una grabación de hace relativamente poco, porque estuve mirando entre cosas piratas y eso, yo creo que de John Mayall con Eric Clapton en directo tendría que mirarlo otra vez, pero no me suena, seguramente que tengo a lo mejor alguna cosa por ahí rara, pero es que, claro, no me quiero lanzar el pegote. Estaba mirando hoy buscando cosas raras que sonasen para que no sonase solo, sí, lo mismo, solamente en CDs, entre oficiales. Discos aniversario de los oficiales, rarezas, etc, etc, etc, tengo 50. Más luego hay que sumar vinilos, más luego... o sea que tengo mucho que buscar, dónde buscar, pero entonces yo estoy seguro, vamos, que de John Mayall en directo con Clapton no tengo nada. Entonces... he ido a ese concierto que celebró John Mayall con viejos amigos para celebrar su 70 cumpleaños. Y así, sí, ahí podríamos decir que es un poco John Mayall con Eric Clapton y acompañándose de los Bluesbreakers por aquellas fechas. Pues venga, vamos a escuchar el primer tema y luego os comento un poquitín más por ahí. Thank you. Pues este Hathaway venía incluido en ese disco de John Mayall, Los Blues Breakers y Eric Clapton, grabado en el año 1966. Fue poca la época que estuvo Clapton con John Mayall, pero desde luego le dio el prestigio suficiente. Fue un prestigio recíproco, ¿no? John Mayall también se consagró en uno de los discos de blues blancos más importantes grabados en todos los tiempos, y Eric Clapton pues ya consolidó lo que sería su exitosa carrera. Guitarristas buenos pues ha tenido muchísimos John Mayall en toda su carrera. Yo me estoy acordando, por ejemplo, bueno, Mick Taylor también fue uno que pasó por la escuela de John Mayall. También otros músicos que no fueron guitarristas, por ejemplo, Jock McVies. Estoy intentando ahora confundir el de Fleetwood Mac, puede ser que me esté confundiendo, os pido perdón, que es Jock McVies, estaba ahora, pues va a ser que sí, un momentín, que voy a mirarlo ahora, pero a ver, ¿dónde está? Jock McVies, hombre, estaba yo ahora dudando, un cacao de nombres. Bueno, pues Jock McVies, el que luego estuviese en Fleetwood Mac, pues también estaba ahí grabando ese LP. He dicho eso, Mick Taylor, Coco Montoya también, otro gran guitarrista. Bueno, repito, John Mayall ha tenido excelentes seis cuerdas acompañándolo en casi toda su larga carrera, que ya tiene 83 años, me parece, ¿no? Estuvo aquí en Gijón hace poco, todavía dando muestra de su gran calidad, ¿no? Y todavía yo creo que le queda cuerda para rato. Pues si os parece, vamos a pasar a escuchar otro tema de este John Mayall 70 cumpleaños, pues donde invitó a viejos amigos para el siguiente tema que vamos a escuchar, que es un clásico en el repertorio de John Mayall. Pues suben al escenario Mick Taylor y Eric Clapton. El clásico que vamos a escuchar es este Talk to Your Daughter. Eric Clapton, Mick Taylor y John Mayall. Let's get everybody on stage. Well, I believe we're seriously over the curfew time, but, you know, this is a very special occasion, so they'll pay the fines later. One of my all-time favorite blues singers who's no longer with us anymore is the great J.B. Lenore. And we'd like to do one of his immortal songs, Mama, Talk to Your Daughter. We'd like you all to join in. You'll know when. Here we go. Talk to Your Daughter. Talk to your daughter. 12 y 2 minutitos, sigues escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, emitiendo desde aquí, desde el corazón de Pumarín, ciudad sin ley. Y como os había comentado al principio del programa, por alguna vez que me lo habíais pedido en la primera parte del programa, que no sé cuánto tiempo me llevará, pues estamos recordando a Eric Clapton en directo con todas las formaciones que ha tenido. Si estáis ahora empezando a escucharme, no habéis llegado muy tarde. Hemos escuchado solamente a los Yardbirds y hemos escuchado a John Mayall, ¿no?, con los Blues Breakers. Ya el siguiente grupo ya son palabras mayores, pero antes de que vayamos a escuchar al siguiente grupo, quiero hacer un poco de publicidad. Quiero hacer publicidad, pues, del número de la lotería, que nos quedan poquísimas participaciones, poquísimas papeletas. Os damos las gracias, ya lo hice en el anterior miércoles, pero recordad, si queréis conseguir todavía alguna papeleta, os podéis acercar, que estuve preguntando por dónde se podían encontrar todavía, al bar 470 en la Plaza del Marqués. Voy a decir el número de la lotería otra vez, el 92.742, el número de la emisora para este año, ¿no? Pues venga, vamos a continuar, vamos ya con palabras mayores. La frase de lo breve y bueno, dos veces bueno, se puede utilizar perfectamente para el grupo Cream. Ya sabéis, la crema de la crema, ¿eh? Aquellos tres músicos que eran de lo mejorcito por aquellas fechas en la escena musical británica. Ahí teníamos a Eric Clapton, ahí teníamos a Jack Bruce y teníamos a Ginger Baker. Por desgracia, Clapton es el único que nos queda. Pues venga, vamos a escuchar a este super trío, lo que para muchos fue una de las bandas, la primera super banda, ¿no?, que luego fueron inspiración para muchos heavies y para el hard rock y para todas esas cosas. Pues venga, vamos a escucharlos en dos etapas. Primero, en la época primera, digámoslo así, y luego vamos a escucharlos en esa reunión que hubo en el año 2005, después de tantos y tantos años sin nunca haber tocado juntos. Pues venga, vamos a disfrutar del super clásico Sunset of Your Love, Cream. We'll be right back. Claro que sí, Sunset of Your Love, el grupo Cream, ¿eh? Aquí sobre todo al final, buah, cada uno ahí, venga, vamos, vamos a darle, ¿no? Ya nos encontraremos en el tema un poco más adelante, vamos a improvisar. Bueno, estos vídeos los podéis ver, por suerte, ahora en YouTube, ¿no? Estas grabaciones, esto me parece que está sacado también del concierto ese histórico, me parece que era de despedida en el Albert Hall, ¿no? Con toda la gente realmente alucinándonos, saltando al escenario ahí, la gente ahí con los cuelgues impresionantes. Pero bueno, aquí teníamos año 1967 o por ahí, yo creo que debe ser esto más o menos, ¿no? No estoy seguro. Pero ahora sí, vamos a trasladarnos al año 2005, cuando se juntaron por última vez. Había que celebrar casi esos 40 años desde que el grupo Cream se había creado. Y se juntaron para hacer una serie de conciertos en el Albert Hall. Y creo que luego también se trasladaron a los Estados Unidos. De esos conciertos en el Albert Hall se publicó un doble CD, que es lo que vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar un tema de Albert King, si no me equivoco, que es ese nacido bajo un mal signo, ese Born on the Backside, ¿no? Otro clásico del blues. Tal vez no tengan ya en el 2005 ese desparpajo, esa frescura en el sonido, ¿no? Esa chulería, como lo quieras llamar, pero desde luego seguían sonando realmente increíble. Cada uno de ellos, tanto Ginny Baker a la batería, Jack Bruce al bajo y a las voces también, y como no, Eric Clapton a las voces y a la guitarra. Y eso lo vamos a comprobar sobre todo en el caso de Eric Clapton, y repito, en esta maravillosa versión de ese nacido bajo un mal signo. I've been good to call. If it weren't for that luck, I would not have no luck at all. Bad luck and trouble be my only friend. Up and down ever since I was 10. Born under a bad sign. If it weren't for bad love, I would not have no luck at all. Well, laying in women's all I crave. Big lucky woman's gonna carry me to my grave. If it weren't for bad love, I would not have no luck at all. We'll be right back. good to call. If it weren't for bad luck, I would not have no luck. If it weren't for real bad luck, no luck at all. Bueno, pues venga, continuamos. Siguiente muesca en la carrera de Eric Clapton. Aquí seguimos en directo sobre el escenario. Pues la siguiente muesca, el siguiente paso, el siguiente escalón, fue el grupo Blind Faith, esa fe ciega. Clapton se marchó de los Cream, cansado de aguantarlos. Bueno, no se aguantaban entre ellos, pero bueno, él dice que fue el que marchó. Que vamos, que aquello aguantar a Gigi Baker y Jack Bruce, estaban todo el día a la gresca, las drogas, bueno, pues se marchó. Y al dejar la formación, pues me tuve casualidad, Stevie Winwood, ese genio de la música, también había, me parece, terminado con Traffic. Y entonces un día cuenta Eric Clapton que estaba en su casa ahí en el campo, y un día llega Stevie Winwood, empiezan a tocar, oye, qué bien, ¿no? Ya era, tenía una buena relación. Y entonces deciden hacer un grupo, ¿no? Y entonces, claro, a la hora de llamar a un batería, al final Clapton dijo, oye, mira, Ginger Baker, ya lo conoces. Lo que pasa es, bueno, es un poco así. Y bueno, mira, tú llámalo, ¿no? Porque al disolverse el grupo Cream, creo que habían puesto como una condición que si hacían otro grupo, que nadie utilizase a otro de los componentes, ¿no? Algo así más o menos tenían ahí una especie de medio pacto, ¿no? Pero bueno. Y entonces, bueno, pues ya tenían al bajista, y el bajista sería Rick Rage, que era un músico que venía del grupo, me parece que era The Family, ¿no? Publican el primer disco y el único disco, superventas, un gran disco, y luego ya sabéis que se disolvieron. ¿Qué pasó? Que todo el mundo tenía unas grandes ganas de ver otra vez a Clapton en el escenario, que se ha juntado con Stevie Winwood, que venía de la época de Traffic, ¿no? Y de Spencer Davis Group, ¿no? Y hacen una actuación así un poquitín rápida, sin apenas haber ensayado, ya veis en el vídeo, en Hyde Park. Esa actuación hecha así un poquitín a la rápida, un poco en plan coge el dinero y corre, pues era tema, o sea, eran temas del disco de Blind Faith, y luego hicieron alguna versión, ¿vale? Primero vamos a escuchar uno de los temas que, si no me equivoco, venía en el disco de Blind Faith, de esa fe ciega que era la que tenía Eric Clapton por esta formación cuando empezó. Thank you. We're going to do a number called I'd Rather See You Sleeping in the Ground. Thank you. Bueno, os pido perdón porque me di cuenta al poco. Este Sleeping in the Ground no viene incluido en el disco de Blind Faith, ¿no? Pasa que el CD que he traído es un CD donde vienen muchos temas sueltos de la carrera de Clapton, cosas oficiales, cosas no oficiales, y me confundí. Pero os decía eso, de que habían hecho muchas versiones porque no tenían demasiado repertorio. El disco de Blind Faith, porque son 7 canciones, como mucho, ¿no? Entonces tiraron de muchas versiones, ¿no? La primera, esta que hemos escuchado, y otra de las que tocaron, pues fue un tema de los Rolling Stones, que también habían juntado para este concierto de Blind Faith, creo que fue un 7 de junio, 100.000 personas. Y si os acordáis, otro de los conciertos históricos así que ha habido de rock and roll más importantes en Hyde Park fue precisamente ese concierto que hicieron los Rolling Stones, un poco para despedir a Brian Johnson, que había fallecido poco antes, y para dar también la bienvenida al nuevo miembro, que por aquellas fechas era un jovencísimo y talentoso guitarrista llamado Mick Taylor. Pues venga, vamos a escuchar al grupo Blind Faith haciendo una versión de los Rolling Stones, ese Under My Thumb. Under my Siamese cat of a girl under my bed. She's the sweetest cat in this world. Bueno, llevamos una horita ya de movida en la cantina. La cosa se va a alargar un poco más, pero bueno, yo creo que merece la pena escuchar por primera vez, siempre en directo sobre el escenario, a Eric Clapton con todas las formaciones que ha tenido. También lo vamos a escuchar ya en su época en solitario. El siguiente paso, ¿cuál sería? Tal vez una de las épocas menos conocidas en la etapa de, bueno, en la carrera de Clapton. Deja el grupo Blind Faith porque empieza a pesarle bastante la responsabilidad, ya también tonteando con las drogas, más de lo normal, y él necesita un descanso, necesita no ser el foco de atención, y conoce, mira tú por dónde, girando por los Estados Unidos, a esta formación, a Dylan and Bonnie, una banda así cercana a sonidos como el soul, un poco unos toques de gospel, de música country, bueno. Eric Clapton con esta formación se encuentra realmente muy a gusto y decide girar con ellos durante un tiempo, y se publica de esas actuaciones un LP también bastante bueno llamado Dylan and Bonnie and Friends on Tour with Eric Clapton. Y una cosa que yo no sabía, este disco se ve una portada donde, bueno, una portada con una foto como en el desierto, un Rolls Royce, parece ser de plata, pasa que la foto al ser en blanco y negro no se adivina el color, y unos pies asomando por la ventanilla del copiloto, digamos, ¿no? O del piloto, depende. Y parece ser que esa fotografía, mira, tú no lo sabías, es una fotografía hecha por Barry Fairstein o algo así, que había sido un fotógrafo que había estado acompañando a Bob Dylan en una gira en el año 1966, y parece ser que los pies que asoman en ese Rolls Royce, pues son precisamente los pies de Bob Dylan. La primera canción que vamos a escuchar de Dylan Bonnie and Friends con Eric Clapton es este Coming Home. Coming home. jockeying on the turnpike all day long. Nobody seemed to notice. They just passed me on by. To keep from going crazy, I gotta sing the song. Got a whole lot of loving, and maybe that's why I'm coming home to your love. Desde luego que era una formación perfecta para Eric Clapton en aquellas fechas, estar ahí en un segundo plano, aunque por mucho que lo intentase, no estaba en un segundo plano, ¿no? Se convertiría pues en el centro de atención de la mayoría de los seguidores de la formación, ¿no? Pero desde luego que son una buena formación. Delian Bone ya han fallecido, no sé si han fallecido los dos, eran un matrimonio, también os comenté que músicos de la talla de J.E.K. también había estado en esta en esta banda, ¿no? Incluso comentaba Clapton que fueron también una formación que le animaron mucho a cantar, ¿no? Que al principio no se animaba tanto, sobre todo teniendo en cuenta que él ya estaba pensando un poco, tal vez, en que algún día tendría que hacer su carrera en solitario para no tener que aguantar a nadie en la formación, coger los músicos que quisiese y echarlos cuando él quisiese. Pues venga, vamos a despedirnos de Delaney and Money en directo con un mix de Little Richard. Perdón. Ahora. Oh, Rudy, oh, Rudy, oh, Rudy, oh, Rudy, oh, Rudy. Venga, que ya queda menos para terminar este pequeño especial dedicado al Mano Lenta, que yo pensé que me iba a ocupar menos tiempo, pero bueno, seguimos. Consecuencias positivas para Clapton, si hubo alguna, en el tiempo que estuvo con Delenn y Bonney. Pues su siguiente grupo estaría formado por músicos que conoció girando con Delenn y Bonney. ¿Y quiénes eran? Eran Jim Gordon, eran Bobby Whitlock y era Carl Wright. Y todos estos, si los juntamos con el Clapton, ¿quiénes eran? Pues eran los Derek and the Dominos, porque esta banda de acompañamiento de Delenn y Bonney era una pasada. Por ejemplo, aquí también teníamos al saxofonista Bobby Keys, que lo presentaba, ¿no? El que grabó tantos discos con los Rolling Stone, hizo tantas giras con él, también, por desgracia, pues fallecido hace unos años. Pues bueno, los Derek and the Dominos solamente grabaron un disco de estudio, que es el que conoce todo el mundo, donde está la canción de Leila. Ya sabes que se vendió fatal, hasta que luego se volvía a editar otra vez o a publicar el disco de Leila, el single, y entonces ya fue cuando tuvo más éxito. Y con los años, pues ese tema se volvió ya un clásico de la historia del rock and roll, sobre todo también por la colaboración, como no, del gran Duane Allman a la guitarra. Pues vamos a trasladarnos al Fillmore, año 1973 más o menos, para escuchar ese disco doble que se grabó, ¿no? Pues vamos a escuchar una canción que no es de las más conocidas de su repertorio, pero a mí me gusta bastante, esa botella de vino tinto, Bottle of the Red Wine, Derek and the Dominos. Can't get out of bed, no. I can't get out of bed, no. Si la verdad, cuando no estaban muy peo, hasta tocaban muy bien. Pero claro, ¿cuál era el problema de los Derek and the Dominos? Que estaban ya todos, vamos, no sé si decir hasta el culo de meterse cosas. Pero sí, lo estaban. Y claro, cuando la relación entre los músicos no es muy buena y te metes cualquier cosa, pues saltan las chispas y las chispas hacen que la formación acabase separándose. Pero bueno, la verdad es que el disco de Leila es un grandísimo disco, ¿no? Y este del Fillmore también, ¿no? Vamos a poner otra canción, que es la que abre el LP. Ese ¿por qué el amor tiene que llegar a ser algo tan triste? Es una pena lo de los Derek and the Dominos, porque llegaron a grabar material para un segundo disco en estudio que nunca se publicó. Y digo que es una pena porque, bueno, el vicio hizo que, por ejemplo, el bajista, Carl Wright, ese falleció por culpa de las drogas. Jim Gordon, el teclista, el batería, perdón, también no murió, pero está en la cárcel por haber matado a la madre hace muchos años, la apuñaló. El tío también era esquizofrénico. Yeah. Se lo detectaron un poco tarde, claro, cuando mató a la madre a puñaladas. Y bueno, los únicos que siguen aguantando Bobby Whitlock y Eric Clapton. A ver si otro día traigo una canción por ahí que hay de los dos tocando juntos. Pues venga, vamos a disfrutar de los Derek and the Dominos. ¿Por qué el amor puede llegar a ser algo tan triste? Thank you. Repito, una vez más, cuando estaban centrados, eran muy buenos en directo los Derek and the Dominos. Y venga, después de los Derek and the Dominos, ¿qué hizo Eric Clapton? ¿Cuál fue su siguiente paso? Pues meterse toda la mierda que se pudo meter, gastar muchísimo dinero, prácticamente matarse y tal, y todas esas cosas que sabéis. Volvió con su carrera en solitario, con muchos músicos diferentes. Y claro, en solitario pues tiene unos cuantos discos en directo. Muchos de vosotros os estaréis acordando del desenchufado, ¿no? Del Unplugged, ¿no? El que le hizo ganar tanto dinero, tantos premios reconocidos, volver a estar de nuevo en lo más alto en cuestión de popularidad, ¿no? Pero bueno, yo he traído dos y son de épocas completamente distintas. El primero que va a sonar es una gira del 2001, cuando Eric Clapton había perdido al hijo no hace demasiado, digámoslo así, ¿no? Bueno, ya habían pasado unos años, ¿no? Y había publicado el Pilgrim, me parece que era, ¿no? Este tema se llama River of Tears. Es un tema que me encanta. En el disco de Pilgrim es un tema bueno, pero bueno, en directo le dio así un pequeño giro, unos arreglos, hay unos solos de guitarra que, vamos. Repito, desde entonces este River of Tears es uno de mis temas preferidos de Eric Clapton en directo. Yeah. myself thinking one day I'll find my way back here. Maybe you saved me from drowning. A nivel artístico, la carrera de Eric Clapton podemos decir que ha sido un éxito. A nivel personal, como él ha reconocido algunas veces, se ha sentido como ahogándose en un río de lágrimas. Y vamos a pasar ya a escuchar el último tema. Para mí y para mucha gente, el mejor disco grabado por Eric Clapton fue uno publicado en el año 1980 y donde, en uno de sus sitios preferidos para tocar, un país que le encanta, en el Budokan, en Japón. Ahí lleva tocando infinidad de veces, más de 200 veces ha tocado Eric Clapton en este sitio, que al principio era para hacer combates de sumo, ¿no? Y al final pues se ha convertido en uno de los sitios también donde grandes formaciones, sobre todo en la década de los 70, han hecho discos históricos. Pues Eric Clapton grababa ese Jazz of the Night, un disco grabado en el año 1979 y publicado en el año 1980. Aquí teníamos algunos de los clásicos del Mano Lenta. ¿Y cuál voy a escoger? Pues una versión que me encanta. La ha interpretado de todas las maneras, un tema de su fallecido amigo J.J.K. Vamos a escuchar, si os parece, ese After Midnight que Clapton ya la incluía, ya la tocaba en su primer trabajo en solitario. Pues con esta versión increíble de After Midnight por Eric Clapton, vamos a despedirnos de él por esta noche. Pensaba que iba a ocupar una hora y casi nos ha llevado la totalidad del programa. Pues venga, a disfrutarlo. Just One Night, Eric Clapton, Budoka, año 1979. Bueno, y vamos a terminar el programa. Hasta ahora estamos escuchando música de un pasado, de un pretérito. Ahora vamos a escuchar música de un futuro. Y la música de un futuro, pues es el músico que vamos a tener la oportunidad de poder ver en directo el próximo 9 de enero aquí en Gijón. Vamos allá. So East Coast, so here's a toast. So here's to everything that I wanted the most, the most. And baby, now it's over now. Pues con este Chance Will Come, que ha entrado por los pelos de Elliot Murphy, vamos a despedir el programa de Movida en la Cantina por esta noche. Dedicaremos más minutos a este músico en el próximo Movida en la Cantina. Ya sabéis que va a estar actuando el día 9 de enero en la Sala Acapulco, venta anticipada 16 euros y el mismo día en taquilla 20 euros. Ya sabéis que el programa lo hemos dedicado prácticamente por entero a recordar todas las formaciones que ha tenido Eric Clapton, pero eso sí, en directo hemos recordado la época de los Yardbirds, con Sonny Boy Williamson, la época de John Mayall, Cream, Green Fleet, Dylan and Bonnie, con los Dominos, bueno. Por mi parte nada más, solamente recordaros esa redifusión que se hará el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana hasta las 12, si no lo has podido escuchar entero, y dentro de unos días también en el podcast de la emisora. ¿De qué emisora? De esta, de Radio Crash 105 de la FM, la radio libre independiente Gijón. Hasta la próxima semana, un fuerte abrazo a todos.